siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Si te la despejados más o menos en esta tarde del miércoles 12 de febrero con 17 grados de temperatura muy agradables en Huelva y en Sevilla. Son 16 grados en Cádiz y Córdoba, 18 en Málaga, 12 grados en Jaén y Granada, 17 en Almería. Ya empezamos a notar, ¿no? Un poquito esas temperaturas más templadas. Bueno, tenemos bastante tráfico a esta hora en las carreteras andaluzas, sobre todo la S30 en varios puntos del kilómetro 9 al 10. Del 13 al 15, del 1 al 0. En Málaga, en la MA20 hacia Málaga Norte, del kilómetro 9 al 9,7. En Almería, en La Guaira, en la A7 hacia Algeciras, desde el kilómetro 775 al 777 en Viator. Y también en la A7, pero en Málaga, en Nueva Andalucía hacia Cádiz, del kilómetro 1050 al 1052. Estos son los puntos donde vas a encontrar más tráfico en las carreteras andaluzas hasta ahora. 7 y 4 minutos. Un placer acompañarte cada día aquí en Canal Fiesta Radio y que tú nos elijas. Canal Fiesta Radio. Si hablaran mis zapatillas y la memoria y sus fotografías, tendríamos horas para dar mil vueltas al sol. Yo ya quemé mis vestidos, otros van, vienen, yo siempre en mi sitio. Aunque la vida sin frenos me explote en la cara. Y si funde al negro pinto el cielo, yo no soy de andarme con rodeos. Lo que he conocido

todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más te alejas, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Sácame de aquí, no me dejes solo, o todo el mundo está loco, Dios es sordo. Dicen que si continúas a algún lugar llegarás. Debe de hacer falta bastante caminar. No soy mala hierba, solo hierba en mal lugar. Cabeza de calabaza, el martes de carnaval. Hubo un momento en que pudimos decir que no, debimos confundir. Escribiremos nuevas reglas. Esta es la primera de ellas. Está prohibido prohibir. Sácame de aquí, no me dejes solo. Nos hemos equivocado teniendo toda la razón. Aún podemos ser libres dentro de una canción. Hubo un momento en que pudimos decir que no, que lo sentimos. Nos debimos con qué bumburi con este canto desde un corazón roto. Sácame de aquí, no me dejes tan solo. 7:10, bueno, esperar unos segunditos. Ahora, 7:19, aquí nunca te vamos a dejar tan solo ni tan sola, para eso los tienes muy pendientes de ti cada día desde las 6 de la mañana en Canal Fiesta, todo un equipo destinado a acompañarte, a ponerte la música que te hace las cosas más fáciles, la que te gusta, la que bailas, la que cantas, la que dedicas. Toda la música que te inspira está aquí en Canal Fiesta Radio, como esta canción de la italiana Annalisa. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, el salón, abrí la puerta y se derrumbó. Me hizo una herida que me dejó, un agujero que me mató. Oh. Volveré a cerrar la puerta una vez más y que el mundo siga como va. Apagar la luz para seguir bailando en la oscuridad y sin parar. Más y olvidar eso que tú llamas evitarlo pero venció. El cielo entero se destruyó. Aquel infierno que me partió. No quise verlo pero se dio. Epicentro de los días entre semana. Me imagino que bueno, todavía quedan cosas por hacer, pero ya hay bastante hecho, ¿a que sí? Fantástico. Toca vivir. ese ratito en el día que te dedicas a ti, que te cuidas, que haces algo que te gusta, que haces tu ratito de deporte. Vivir en mayúsculas, así nos invita Bustamante. De repente pasa el tiempo y me olvido de ti por completo, porque sé que estás ahí. Es injusto pero cierto que la vida te enreda en su juego y te aleja. Que decir que sí.

escuchando Fórmula Fiesta con Carmen Benítez. Me lo has pedido. Y cómo nos íbamos a resistir. Aquí llega El Pueblo Salvaje de Manuel Carrasco. El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica. No fue plantado por nadie, fue regado por la vida. No se agacha la primera, se pelea con el mundo. Porque el mundo no es un pueblo, se olvidó de que era uno. Por eso pienso cuando me pierdo en pueblo salvaje, encuentro mi sitio. Allí vuelvo pa' curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño, lo grande, no caigamos en la trampa, que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad. No te dejes morir y no dejemos de amar. Por más brindis al aire que no te sepa para sobrevivir. ¿Cómo salir del letargo? Encuentro mi sitio, allí vuelvo pa' curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño, lo grande, no caigamos en la trampa, que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Oh, escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad. No te dejes morir pueblo salvaje, también te duele la gente, compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo, empezamos por nosotros, cambiaremos el conjunto. Si tú eres pueblo salvaje, también te duele la gente, compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo, empezamos por nosotros, cambiaremos el conjunto. Estuvimos, me envió unas rosas y ahí supe sin duda que tenía que acabar. La última vez que vería su espalda desnuda vi colarse a la luna queriendo mirar y pensar. Pasa. anima con nuevos sonidos, nuevas propuestas. Y nos encanta Objetos Perdidos, esta cantautora malagueña, sorprendente, aventurera en la música, vital y llena de amor, amor, amor, al que vamos a dedicarnos con toda nuestra atención, poniéndola en este éxito de Funambulista. Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga que parece medicina. Como un conjuro de los dioses del ocaso, el viejo truco para ver medio lleno el vaso. La misma historia 3000 veces repetida, una caricia que al final te causa herida. Solo un invento tristemente necesario, una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Donde no encuentras la salida, solo una excusa para llenar el calendario, para que escuches las canciones de la radio, para encontrarle algo mágico a la luna, para que elijas de todas las flores una. Amor, amor, amor. Perdona si he perdido la esperanza, ya no te rimo más en mi canción, y te dedico esta dulce venganza. Salimos de fiesta, pasan cosas. Así lo define el psicólogo clínico Mark Friston de la Universidad de Newcastle. Hombre, Newcastle. Vale, entonces... Ahí estuve yo. ¿Sí? No. Hoy no salimos de fiesta. De lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Fiesta. La radio musical de Andalucía. Canal Fiesta. Piensa bien la próxima jugada que tú vas a hacer. No sos el único que me quiere tener. Piensa bien, porque a mí no me gusta perder. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te peina. Te late, pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Tú tienes un alfil, pero sin fil, y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill, culo bobo y se le ve sin fil. Hoy la reina se come a su rey, me traba dos amigas pa' hacer un three-way. Vamos de party en party, rompiendo la ley, paseando la realeza por Miami Bay. Que tú no puedes ser rey. Cuando nos comemos tú puede ser rey si no tiene a la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Oh no, qué escándalo. Qué villana fue vista con otros vándalos. Te espera un bitch, demándalo. Este loco si lo estoy viendo mirando yo. Oh no, qué escándalo. Ciertamente ya no estoy considerándolo. Creeping up hoe, estoy abaratándola. De pendejo te vieron con otra zángana. Le pongo los cachos, ¿dónde están los machos? La bota caliente, soy pitorro de pistacho. Me le vengo todo más abajo del mostacho. Cuando me lo como de milita yo lo tacho. Es que yo soy la reina, tú un cucaracho. Seguirás llorando, llamándome borracho. Bendito muchacho, machito, camacho. Todo de una vez y rapidito te despacho. ¡Mua! Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la rey. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Vamos a ver cómo evolucionan las temperaturas. 16 grados en Huelva y en Sevilla hasta ahora, 17 en Málaga y en Almería, 15 grados en Cádiz, 13 en Córdoba, 11 en Jaén, 10 grados en Granada. El tráfico, según la DGT, tráfico intenso en la S30 del kilómetro 10 al 13, en Málaga el AMEA 20, desde el kilómetro 9 al 9,7 hacia Málaga Norte y en la 7, también en Málaga hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. Estrenamos esta nueva hora juntos con el flamante número 1 esta semana, que es para esta función, que siempre te lo digo para que no se te olvide, tú protagonizas. La banda sonora nos la trae Pablo López y Niño Raro. Tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey, parece que has perdido la última oportunidad. Sí, tengo que verte otra vez. No pienses que voy a cambiar de parecer. Voy cambiando. Acaba de empezar. Me dijeron compañero quién te ha visto y quién te ve. Ya se apagaron las bombillas que te vieron florecer. empezar. No hay nada más bonito que una historia contigo. Siempre Canal Fiesta. Y despertarme con tu voz al oído. La radio musical de Andalucía. Ya no sé lo que me pasa, que desde que apareciste no puedo ya pensar en nada más que en tu mirada, que me hace invencible. Y a pesar de la distancia y la lista de imposibles, yo sueño con volver a casa para recordarte que el amor existe. Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida. Niña, dímelo, que yo no te olvido. Por ti, por mí, por todo lo que hemos vivido. ¿No ves que nuestra historia lo escribió el destino? Ven, dame tu mano y sigue a mi lado hasta el final. Que yo no te olvido, que cuento los minutos para estar contigo. Y créeme que no te miento si te digo que en mi calendario el tiempo es testigo de que yo no te olvido. En Madrid se hace de llamo, pero estás dormida. Te prometo que muy pronto ya no encontrarás más llamadas perdidas. Sé que antes desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida. Niña, dímelo, que yo no te olvido. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión.

Fiesta. Solamente una alegra ese día, me llevas al barrio que da el amor. Solamente vos, nadie más que vos devolvió a mi vida ese que soy yo. Solamente vos despertás mi alma, me cambias la cara de un ventarrón. Solamente vos, nadie más que vos hace maravilla en mi corazón. Coti, este artista argentino afincado en España, 8:18 de la tarde, paseándonos por la Gran Vía, disfrutando de la tarde y de todo lo que tiene para nosotros, y también de este sonido que nos invita a bailar, a movernos, a estar activos. Quevedo y Aitana se encuentran en Gran Vía. Vive en Madrid pero no suele salir. Que lo de anoche fue una excepción. Nos vimos en un pre y todo comenzó ahí. Bebiendo hablábamos de nada y a la vez de todo. Y nada más llegar al party nos besamos. Pero me pidió que todo fuera escondida, que no debían enterarse sus amigas. Y yo no sé por qué, pero si preguntan, bebé, diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Fuiste tú.

sacaba 14 en realidad. El camión me pasó por encima y sus ojos como dos cerillas prendidas me miraban con miedo a ingresar por un tiempo en mi vida. Me lo quiso contar cuando estaba curando otra herida lejos del huracán. Esa chica me quiso de verdad, me birló el corazón enseguida, casi sin despeinarse me golpeó en la barbilla. Dominaba los tiempos quizás, ella no lo sabía. Yo quería pensar, mientras yo jadeaba en mi esquina. Ternura, silueta de dama, de mi madre en Asturias con las piernas cruzadas. De repente me siento un cabrón escribiendo esta carta, sin una dirección. A menudo despierto en mi casa como en una pensión. Todo el mundo sabe ya que soy tuerto, que desnudo parezco un insecto y vestido un señor. Esa vaina de estar por el aire, solo es química saco. Dura 20 segundos como él. Pues bueno, pues eso, hace que nos enfoquemos en mi teatro. Pienso en despertarte cada mañana,

pienso que mi vida gira al revés. No me juzgues si no sé solucionarlo. A veces extraño mi forma de ser, esa que me hacía sentir algo. Antes que frágil prefiero ser distante. Prefiero ir a que puedas lastimarme. Aunque me sienta más duro que un diamante, más duro que ya no brille como antes. No siento nada y eso me hace flotar. No pienso en nada y eso me hace flotar. No vale caer en el abismo, vender mi alma por romanticismo. Si te perdono no es por altruismo, porque tú y yo no valemos lo mismo. Odio que sigas en mi organismo. No siento nada y eso me hace flotar. A las 8 de la tarde, la fiesta de... Hola, soy Rosario, estoy aquí en Canal Fiesta y es que os voy a presentar mis 20 canciones. Bueno, tengo muchas más, pero mis 20 canciones, pues que a mí me han llegado mucho al corazón y que forman parte de mi vida. Así que aquí os las dejo, que las disfrutéis y nada, a bailar, a cantar, a reír y a llorar con la música, que es lo mejor de la vida. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de Rosario. Canal Fiesta. Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de Madrid. Cruza el cielo un cometa y le pido que vuelva y pídeme que bailemos al menos noticia en el País de las Maravillas o simplemente al hecho de que nos invita a bailar con cada una de sus canciones Dani Fernández. 14 minutos y serán las 9 de la noche, tiempo más que de sobra. Dime si alcanzas a ver en una frase, en un papel, todo lo que te intenté decir. Se fue el invierno. En tu corazón con Enrique Iglesias y Ana Mena, sin usades a ritmo de bachata. Nos vamos acercando a esa hora, a las 9, en la que nos sumergimos en la historia de la música y los números 1 internacionales y también de la música nacional. Canal Fiesta. Musical de Andalucía. Ahí está. Siempre contigo y con los éxitos del momento. Tú, mi mar, mi reloj, mi respirar, mi lugar secreto. Eres ese presente. Te miré y me rompiste a la mitad. Me volviste de cristal. Y tienes las manos al mando. Yo con el mío jugando. Quiero decirte, si pudiera dejarte esto escrito antes de irte, si volviera a nacer, si volviera a perderme, si tuviera el poder, volvería a conocerte, porque muero de amor si tus ojos me miran, porque un día con

corría los primeros 90, cosa muy evidente en la producción. Ese sonido es muy típico de principios de los 90 en este Tonton y así, que de repente de verdad ha sido como hacer un viaje pero fugaz en el tiempo. Ha sido llegar un verano y recordar pues el disfrute con esa canción, y espero que tú hayas tenido una experiencia muy parecida y que la tengas con todas las canciones que van a sonar esta noche aquí en Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. Así como Dos pájaros a tiro, Running Scared, que era en inglés, y la banda sonora la protagonizaba un señor llamado Michael McDonald, con esta voz tan bonita, tan personal, que tal día como hoy nacía, un 12 de febrero de 1952. Pero bueno, esta fue ya la carrera de Michael McDonald en solitario, sobre todo abarcando los 80 y los 90. Pero antes que eso, se unió a los Doobie Brothers en abril del 75, cuando la voz de ellos, Tom Johnston, pues se enfermó durante una gira. Entonces tomó el relevo Michael McDonald y grabó canciones con los Doobie Brothers, como Talking It to the Streets, Little Laughing, You Keeps Real Running, que también fue banda sonora de la película Forrest Gump. Bueno, fue una etapa muy bonita, me imagino, porque hubo canciones maravillosas con los Doobie Brothers. Un artista que además ha acompañado y producido a otros artistas como Christopher Cross o Bonnie Tyler. Felicidades en tu 73 cumpleaños, Michael McDonald. Vamos a escuchar algo de los Doobie Brothers con él. Este se llama What a Fool Believes, lo que un tonto, lo que un loco cree. Es una canción, pues... muy guay, así de sencillo, y suena para ti Canal Fiesta Radio. Never really was. profeta en su tierra. Bueno, el próximo protagonista que tenemos esta noche es original de Seattle, una ciudad que está íntimamente relacionada pues con la mejor música del mundo. De allí era Jimi Hendrix, que tal día como hoy, 12 de febrero del 68, recibió un homenaje de su ciudad. Le daban un diploma honorífico desde la Garfield High School en Seattle, en Washington, y también le dieron las llaves de la ciudad. Y es que este guitarrista era mucho guitarrista. Uno de los del club del 27, se fue demasiado pronto, pero nos dejó alguna que otra perla como esta. 12 de febrero de 1978 se formaba esta banda. Británicos ellos, Duran Duran, responsables de personificar el estilo New Wave y New Romantics. Fantásticos. Una banda de Birmingham, que además sigue muy, muy viva y muy latente, con más de 40 años en la música. Se conocieron súper jóvenes y querían pues combinar, ¿no?, los sonidos de Sex Pistols con uno de sus ídolos, David Bowie. Y bueno, al final tomaron el nombre de El Malvado, de una película protagonizada por Jane Fonda que se llamaba Barbarella. Ese malvado era Duran Duran. Y han sido pues exponentes del sonido nuevo, nuevo romántico, con Simon Le Bon, su vocalista, y el guapísimo John Taylor. Siempre me lo veía y decía, ¿cómo puede ser tan guapo John Taylor? Pues sí, que también inició su carrera en solitario en los 80. Bueno, Duran Duran los estamos escuchando con Girls on Film, uno de sus primeros éxitos de los 80. Una banda que nos ha hecho disfrutar de diferentes sonidos. Vamos a ir con una cosita más suave. Esto de estar deshecho, ¿no? Esto de estar hecho polvo. Come and down. Uno de los éxitos de una banda mítica que sigue en activo, Duran Duran. Seguimos con cosas que pasaron tal día como hoy, 12 de febrero de 1980. Se publica el primer disco de Bryan Adams. Ay, oh, los que estuvisteis en ese concierto de Sevilla. Me lo tenéis que contar todo, ¿eh? Fue alucinante, ¿verdad? Bryan Adams, que además tenía mucho interés en sus inicios en grabar esta canción con Tina Turner. Y así ocurrió, y así fue además en directo. Y es cuestión de solo amor. We'll be right back. vienes de... Vivíamos intensamente la música. Y también nos gustaba la televisión. Pues no podíamos olvidarnos de una serie con un Bruce Willis guapísimo y muy jovencito, y Sue Shepard. Luz de Luna. Esta era la banda sonora protagonizada por un cantante de jazz que publicó 16 discos, ¿eh? Pero su canción más famosa, sin duda alguna, fue Moonlighting. Te hablo de Olga Rowe, que tal día como hoy, un 12 de febrero de 2017, falleció en Los Ángeles a los 76 años de edad. Días después de anunciar su retirada de los escenarios y tras ser ingresado por agotamiento. Se llevó además 7 Grammys, que se dice pronto. Olga Rowe ha sonado para ti aquí en Canal Fiesta Radio, donde seguimos sumergiéndonos en esa música que te sorprende, que juega con tus sentimientos, con tus emociones y te lleva siempre a buen puerto. The Look of Love es una canción que tiene muchísimas versiones, cada cual mejor, más maravillosa. Yo me voy a quedar con una que nos propuso un DJ mítico, que también se nos fue, y que protagonizada aquel café del mar, José Padilla, contó con la voz de Andy Davenport para hacer posible este The Look of Love. Love, love, love, it seems so much more than what escuchar, decían de ella que era bastante compleja, tímida y engreída a la vez, miedosa e insegura, pero lo ocultaba, terca, visceral, de un trato complicado. A sus representantes y empleados los despedía con la más mínima excusa y los volvía luego a contratar. Le hizo la cruz a todas las cantantes femeninas, sobre todo a Roberta Flack, que estaba obsesionada con superar el talento de Barbara Streisand. Era muy, muy generosa, pero impredecible. A lo mejor dejaba un super concierto aparcado porque le tenía miedo total a los aviones y se iba a cantar para una familia que necesitara alguna causa benéfica. Una mujer con un carácter increíble, con muchas depresiones, con ataques de ansiedad que ocultaba. Y que, pues bueno, esa forma de ocultarlo, pues fumando 3 cajetillas diarias de tabaco lo dejó. El alcohol también fue un serio problema para ella, también lo dejó. Y lo que no podía dejar ni nunca dejó fue la adicción a la comida. Pero era, siempre será, la reina del soul. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Stop. Walk on by. Stop. Walk on by. Just can't get over losing you, and so it seems low kind of cheap. Walk on by, walk on by. This foolish pride is all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when we said goodbye. Walk on by. Stop. Walk on by. El padre de Aretha Franklin era reverendo, muy amigo de Martin Luther King, un hombre carismático y con muy buen oído para la música. Aretha se crió en el gospel, rodeada de artistas, pero cuando ella se ponía delante del piano y se ponía a cantar, todo el mundo se quedaba boquiabierto con su talento natural para convertir el dolor en puro arte. Welcome by, en la voz de Aretha Franklin. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Into love, the God, into fear, the flame, and to burn the crowd that has a name. I'm 1994 hablaban de la vida, de los retos, de ser valiente, de qué es lo que quieres, un punto de trascendencia con un toque de Pot Grange, de los chicos de Leaf. Esto se llama Selling de tu ama, lo hemos recordado esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Y claro que sí, nos sumergimos también en uno de los éxitos del pop español, con un toque que sube un poquito más la temperatura y que además se incluía en el álbum Tierra para Bailar, que es una versión con un toquecito así como más bailongo de este Semilla Negra de los míticos Radio Futura. Ese beso entregado al aire es para ti, fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y has de crecer. Negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas. Si me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. We'll be right back. 8:44 minutos. Vamos a seguir recorriendo los éxitos de la música española. Dame más, anda. Dame unos besos robados a ritmos rockeros. Loquillo. Traidores, despistará. eso que nos hemos ido hasta los 80, pero hay cosas que no pierden vigencia. La canción se llama Everybody Wants to Rule the World. Todo el mundo quiere dominar el mundo. Uno de los grandes éxitos de las tías, copias, que son fantásticos. Carl Smith, Rolando Zaval. Y un recuerdo que además, no sé, suena entrañable, ¿sabes? Vamos a seguir con otro recuerdo entrañable. Si te acuerdas de este éxito de Andrew Donalds, se llamaba Michelle. Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling my heart come forward. Vagón, asientos de segunda y café aún peor, ciudades que aparecen en la oscuridad, quizás sea Almería, quizás sea Arrabal, se escucha una emisora, música de jazz, el ritmo de tu vida, del tren que ya se va, Las luces como chicles se estiran y se van. Te quedan tres cigarros, con eso bastará. Y estás solo tú, quedas solo tú. Ahora es todo nada, sigues vivo aún. Y estás solo tú, quedas solo tú. Si miras hacia adentro, quedas solo tú. En Valencia, en un sueño se va. Tu cara reflejada, impresa en el cristal. Tus ojos ya se cierran en un vagón sin luz. Ahora nada importa. 9:57 minutos de la noche. Hasta ahora me adentro en el misterio de lanzar un saludo a mis compañeros de hoy. Nos salimos del fiesta y casi siempre me contestan. Pero ten en cuenta una cosa, no, claro. En este programa no se puede decir la palabra misterio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No. Muy temprano ha llegado. El misterio de fiesta. Cada noche a la misma hora. Desde Cádiz alguien intenta invocarnos. Pero que no tenéis a mano la música y todo, ¿o qué? Es que si dices misterio, Iker aparece, así, pum, en nuestro programa. ¿Cómo son las radiofrecuencias, verdad? Mira la risa que tiene. En fin, bueno, ya está. Bueno, ha sido súper rápido. Me habéis impresionado, ¿eh? Me habéis impresionado mucho. Se ha ido rápido. Me lo esperaba yo eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Perdón. Sí, bien. Ayer tuvimos una sesión espectacular de películas. Sí, sí, sí. La verdad, de todo tipo. Sí. Películas españolas. Ayer preguntamos cuál es tu película favorita. Hicimos un post. ¿Y hubo una vencedora con diferencia o no? Pues Abre tus ojos, ¿no? ¿Verdad? Abre tus ojos estaba... una de las más mencionadas de la noche, sí. Y luego Cierra lo fuerte, que es la segunda parte que también había gente que la había visto. No, esa no. Y nada, bueno, pues salieron películas de todas las épocas. Ahora me apetece ver Cierra lo fuerte. ¿Qué peliculón? Salieron películas de incluso de Fernando Esteso, sí, y toda la época de Antonio Ozores. Recorrimos toda la historia, sí, sí. Y bueno, la época de la época dorada, cuando empezamos ya a ganar Goyas, la época de Garci, la época de Trueba, luego la de Almodóvar, en fin, que hubo un montón de participación, estuvo muy bien. Y hoy, por si lo quieres saber ya, sí, vamos a hablar de seguridad, porque hoy es el Día Mundial de la Seguridad en Internet. Entonces vamos a preguntar, bueno, pues ayer creo que te lo adelantamos, pues problemas que tuviste con la seguridad en Internet, virus que se te entraron en el ordenador, las típicas compras fallidas que nunca te llegaron y que perdiste el dinero, pues yo qué sé. Bueno, ¿cómo te defiendes si utilizas antivirus o vas ahí a pecho descubierto? Venid a mi virus. Yo te pediría a ti, JJ, que tú me representaras así para defenderme. Sí, yo, tú sabes que tú me dices salta y yo te digo hasta qué altura. Vale. En fin, esperemos que todos estemos a salvo en Internet, ¿eh? Esto es importante. Pues hoy nos salimos de fiesta. Anda. Ahí vamos. Hasta mañana. Adelante. Un besito. Adiós. Adiós. Besos. Andalucía a las 10. Empezamos bien. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. 11 de febrero de 1355. En un bar de la ciudad de Oxford, en Inglaterra, dos estudiantes de la universidad pelean con un tabernero por la calidad del vino. Se genera una gran riña de dos días en la que los lugareños se pusieron del lado del tabernero. En los enfrentamientos armados, conocidos como el motín del día de Santa Escolástica, murieron 63 estudiantes y 30 lugareños. A ver, ha pasado mucho tiempo ya y se puede, pero ahí no sé, se tomaban las cosas bastante a pecho. Le consta que llevamos 10 años detrás de la anulación, pero ¿cómo la rota, ni nada? Este es el cura. Unidos en el bien y en el mal, crápula, juntos hasta que la muerte os separe. Lo que que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Cuéntanos. Un poco de música. Un poco de ritmo. Ese no es el baile. No me deja bailar, Eduardo. ¿No? Yo ya. Es que lo pones así. Hombre, es que hay que... Es el flow, tío. Dos manitas, el flow. Te llega el flow y está esperando a que te llegue. Hello, flow. A ver. Dos de sus hijos, María Jesús y Juan. Dos. Usted, calle, que esto... Saluda a María Jesús de mi parte también. María Jesús es buena niña, Juan era peor estudiante. Sí, nunca le dio... Nunca le daba un poco el pirría que en su juventud, luego ya lo dejó. Me han hecho levantarme. Yo estaba a punto de...